y lávese su sangre. En esta noche arrepiéntase y reciba al Salvador y comienza a vivir. ¡Gloria a Dios! En Él está la victoria. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Ahora, dice Apocalipsis capítulo 8, cuando el pueblo de Dios está arriba allá en el cielo, que de pronto ocurre en el cielo un silencio como de media hora. Eso sí es raro, porque en el cielo alaban continuamente y a toda voz. La alabanza en el cielo es como voz de muchas aguas y como estampido de grandes truenos. Sin embargo, de pronto ahí, Apocalipsis verso, capítulo 8, verso 1, hay un silencio como de media hora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Biblia nos muestra que en ese momento aparecen siete ángeles. Se ponen de pie frente al trono de Dios como siete soldados y le entregan siete trompetas. Y la escena es tan impresionante que se le da la alabanza a los que están arriba. Se queda todo el mundo como atónito mirando eso, porque todos saben y entienden que son siete ángeles que van a tocar las siete trompetas y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra, sobre los pueblos y sobre las gentes. Y se queda todo el mundo ahí como estupefacto mirando esa escena tan impresionante. Y dice que le entregaron a los siete ángeles siete trompetas. Y cuando toman las siete trompetas, aparece otro ángel. Y ese tiene un incensario de oro en la mano. Y lo mete en el fuego del altar que está frente al trono de Dios. Y lanza ese fuego sobre la tierra. Cuando el fuego desciende sobre la tierra, dice que hubo relámpagos y truenos y se oyeron voces y ocurrieron terremotos. Ahí comienzan los juicios terribles de Dios a caer sobre los pueblos. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Millares estarán aquí abajo, pero hay un grupo que estará arriba. Hay un grupo que habrá volado hace rato para arriba. Hay un grupo que estará de fiesta con Jesucristo. Los que estamos de fiesta con Jesús aquí abajo ahora, estaremos de fiesta con Jesús en el cielo pronto. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que el primer ángel tocó su trompeta y del cielo descendió fuego mezclado con granizo y con sangre y cayó sobre la tierra, y una tercera parte de la tierra arde y una tercera parte de los árboles arden y toda hierba verde arde. Lo predicamos en Sur y Centroamérica. Los estadios casi nunca son de béisbol, son de fútbol, y la hierba la cuidan, mire, que eso es una cosa fantástica, que mete un pie ahí y lo sacan volando. Ahí hay que usar apenas un pedacito de pista para poder dar la campaña. Nadie puede tocar la grama esa. Pero cuando suene esa primera trompeta y el fuego caiga, dice que arderá toda hierba verde. Tendrán que jugar en la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y si todo lo que ponemos idolatría aquí abajo, Dios lo va a quemar. Así que cuídese. Sea bendito, Señor Jesús. Una tercera parte estará de la tierra estará como una hoguera. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Sonría y diga, no, tengo un Salvador, tengo un Redentor, tengo uno que me libró ya en la cruz, tengo uno que murió por mí, tengo uno que derramó sangre por mí, no voy a estar aquí abajo nada, voy a estar con Él arriba en el cielo. ¡Alabado sea Dios! Él lo dijo, los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. ¿Cuántos están en ese movimiento ahora mismo? El que no esté ahora mismo, mire, en ese ambiente, en ese espíritu, avance y métase, que el tiempo se acaba. Avance, acepte a Cristo, avance, conságrese a Él, avance, llénese del Espíritu Santo, dése prisa, comienza a ser un testigo fiel de Cristo Jesús aquí abajo en la tierra y escape. Pronto será tarde. ¡Gloria sea Dios! Cualquiera aquí abajo dice, Dios mío, y ahí bendito. Pero para irse, oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 21, Jesucristo dijo, no es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera dice que es cristiano aquí. Y gente dice que son cristianos, que son más malos que Barrabás. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Cualquiera es cristiano, pero no es eso. Cualquiera es evangélico, pero no es eso. Es que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Jesús dijo, ese entrará. ¡Alabado sea Dios! Ahora oiga cuidadosamente, ¿cuál es la voluntad del Padre? Especialmente cada amigo que está aquí. En el estadio, los que están oyendo por la radio, los que están viendo en su casa por televisión. tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea a Dios! Esa es la voluntad de Dios. Daré vida eterna y resucitar en el último día a todos los que contemplan a Cristo y ponen su fe en Él. El que cree es el que vive para Él, el que le obedece, el que está ahí tratando de agradarle en todo, el que es realmente un discípulo del Señor, el que es un testigo fiel de Jesucristo. Esos son los creyentes. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios, que son unos bandidos, creen, pero están temblando porque saben que el juicio de Dios está encima de ellos, que están a punto para el abismo todito. Quiere decir que creer por la boca para afuera es fácil, pero no es cuestión de eso, es cuestión de guardar su palabra, es vivir por su palabra. Los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo también los liberaré. En ese plano hay que meterse. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si amén fue más tímido de lo que yo esperaba, mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si dijo amén, pero no lo está haciendo, diga ahora, perdóname Jesús, pero yo lo voy a hacer. Me voy a arrepentir y me voy a meter profundo en tu palabra. Sí, hermano, hay que guardar la palabra, hay que leer la palabra, hay que meditar en la palabra, hay que tener conocimiento de Dios para saber dónde uno se mueve, cómo uno se mueve, si está uno en luz o está en tinieblas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que el segundo ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo semejante a una gran montaña ardiendo como una antorcha y cayó sobre los mares. Y una tercera parte de los mares se volvieron sangre. Y mueren a causa de eso una tercera parte de las criaturas vivientes de los mares y una tercera parte de las naves son destruidas. Dice que el primer juicio cae sobre la tierra y arde, y el segundo sobre el mar. Y parte del mar se vuelve sangre. Primero sobre la tierra y después sobre el mar. Dios dirige muy certeramente su bombardeo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Hace un silencio como de media hora, como que vamos a ver en el cielo pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Así va a ser en el cielo, vamos a estar tan impresionados viendo los siete ángeles frente al trono y recibiendo esa trompeta y sabiendo lo que viene para abajo. Nos vamos a quedar como atónitos pensando, ay de los habitantes de la tierra. Pero según digamos arriba impresionados en ese silencio, ay de los habitantes de la tierra, miraremos a Jesús que está allí y diremos, bendito sea tu nombre, Salvador, bendito sea tu nombre, Jesucristo, bendito sea tu nombre, mi Rey, alabado sea Dios. Porque solamente por la fe en ese Cristo fuimos liberados, solamente por la fe en ese Cristo escaparemos, solamente porque vivamos para Él, volaremos en ese momento para el cielo. Por lo tanto, usted en esta noche, amigo, por nada se vaya de aquí sin Jesús. Porque antes de que esos juicios caigan, años antes de que caigan esos juicios, el pueblo de Dios será liberado y levantado hacia el cielo. Quiere decir que lo que estamos hablando de los juicios, esos juicios vienen, pero estamos en el corazón pensando más que en los juicios, en el arrebatamiento. Preparándonos para ser liberados. A punto de acontecer ese arrebatamiento. Millares evangélicos van a ser sorprendidos como ladrón. Los pecadores no sabrán ni lo que habrá pasado, en los periódicos lo verán. Se asustarán porque lo han oído en muchas campañas y por radio y por televisión y en tantos lugares de que Cristo viene. Pasarán un susto grande. Ay, yo creía que eso era una fábula. No es una fábula, no es un cuento de vieja, es palabra de Dios. Cristo viene ya, alabado sea Dios. Todas las señales están cumplidas. Pronto será tarde para la humanidad. La puerta está a punto de cerrarse. Alabado sea Dios. Pero hombres y mujeres inteligentes están esperando, confiando. Dice que el tercer ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo como una antorcha encendida en llama y cayó sobre los ríos y sobre las aguas de los manantiales. Y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas. Ese aerolito parece que está ahí un veneno allá arriba. Y dice que a causa del amargo de las aguas mueren muchos hombres sobre la tierra. Dice como los juicios van cubriendo todas las fases de este mundo trágico y perdido en el que vivimos. Primero la tierra, primer juicio, y una tercera parte arde. Segundo el mar, una tercera parte se vuelve sangre. Y ahora los ríos y las aguas potables y una tercera parte se ponen amargas, se envenenan. La gente que bebe esas aguas dice que muere. Sea bendito el nombre de Dios. Pero ¿por qué hablamos de estos juicios?

diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada. Ningún diablo, ningún ángel satánico, ni los ángeles de la muerte pueden hacer nada si no se lo permite el Dios del cielo. Todo está en las manos del Dios de nosotros. Nosotros los evangélicos vivimos tranquilos. Pase lo que pase, tranquilo. Todo está en manos de papá. Pase lo que pase, gozoso. Todo está en manos de nuestro Dios. Pase lo que pase, mirando para arriba. Gracias, papá, que tú estás en el trono todavía. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Pero cuando suena la quinta trompeta, llegó el momento. Me parece ver a Satanás llegar arriba con los ojos sanguinolentos, eso mirando al Señor, y el Señor toma diablazo, ahí tienes la llave, ahora date gusto. Y el diablo abre el pozo del abismo, dice que del pozo sale un humo como el de un horno. Y a causa del humo del horno se oscurece el sol y el aire. Qué terrible, qué clase de hollín sale de allá abajo. Es una prisión de demonio, el pozo del abismo. Imagínense si abrieran eso ahora y se nos metiera esa jauría aquí. ¿Qué corre-coge se formaría aquí? Si hay cristianos y cualquiera hay una llovinita buena, ¿cómo será eso si se mete esa jauría aquí ahora? Alábalo, que él vive. ¡Aleluya! Pero ahora no, ahora hay ángeles del Señor aquí, ahora hay Espíritu Santo y fuego aquí, ahora hay palabra de Dios aquí, amigo, ahora hay salvación aquí para usted, amigo, en la noche de su victoria, hoy se llama, gloria a Dios. Ahora lo que hay aquí es gracia de Dios para salvar todo el que crea en Jesucristo. Pero en ese día terrible, cuando el diablo abre ese pozo del abismo, dice que sale ese humo como el de un horno, queda todo oscurecido, el sol no puede pasar a través de ese hollín tan denso, y la tierra queda toda en tinieblas. Y dice que empiezan a salir, moviéndose por entre ese humo y en esas tinieblas, demonios langostas. ¡Qué terrible! Dice que es un tipo de espíritu maligno que tiene el poder de picar al hombre como pica el escorpión a la gente sobre esta tierra. En Puerto Rico le llamaban alacrán. ¿Cuántos conocen ese pajarito? Mire, eso tiene un aguijón en la cola que cuando pica se revuelca a cualquiera. Y cada uno de esos espíritus malignos están dotados para picar los habitantes de la tierra. Y dice la Biblia que no les ha dado matar, sino solamente atormentar los habitantes de la tierra durante 5 meses. Fíjese que no es casualidad que ese mismo tiempo duró el diluvio en su totalidad. 40 días que llovió y después lo que se secó la tierra y todo, pasaron 5 meses, 150 días. Eso mismo va a durar ese juicio. Dice que el tormento sobre los habitantes de la tierra será tan terrible que los hombres clamarán por la muerte, pero la muerte no los oirá. Llamarán a la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Oiga, qué interesante que se acerque un día en que la muerte va a tener 5 meses de vacaciones. Alábalo, que él vive. Ahora no hay descanso, ahora son miles que envía para el hoyo todos los días. Y algunos que son inteligentes los envía para arriba. Alábalo, que él vive. Pero se acerca el día en que los ángeles de Satanás huirán de la gente. Y la gente, mátame, nada, nada, tormento por 5 meses. Qué terrible. Dice que esos ángeles satánicos, esos demonios de langosta, dice la Biblia que tienen cara como de hombre y cabellos como de mujer, y el ruido de sus alas, son ángeles, pero ángeles caídos, el ruido de sus alas son como el ruido de carros de caballo que corren al combate. Que sí, que la gente en medio de esas tinieblas aquí abajo en la tierra oirán el ruido de alas como caballos corriendo, y de pronto sienten la picadura. Qué clase de grito. Con razón claman por la muerte, pero no hay muerte en esos días. Están pagando el precio de haberle dado la espalda a aquel que en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad. Están pagando el precio de haber considerado poca cosa, haber considerado inmunda la sangre del pacto. Esta es noche de agarrarse del Señor y decirle, yo quiero honrar ese pacto que tú has hecho conmigo. Yo quiero ser parte de ese pacto que tú has hecho conmigo y con toda la humanidad, que lo sellaste con sangre inocente. Yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche. Amigo, háblele a Jesús, háblele amigo a Jesús, que le va la vida en ello. Háblele, dígale, yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche. Yo quiero ser tuyo. Esta es la noche, sumérjase en ese manantial de sangre bendita derramada por Jesús en el Calvario. Gloria sea a Dios, que en ese día que viene usted no estará aquí, que estará en el cielo. En medio de millares de ángeles que adoran a Dios allá arriba, en fiesta, en lo que limpian esta tierra bien limpia. Y no es el que me diga, Señor, Señor. Y usted oye hasta los borrachos aquí abajo, y los impíos más grandes, oh, con Dios todo y sin Dios nada, están más perdidos que Belcebú. Mi alma te alaba, Jesús. Es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño. Aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza, de la planta a los pies. Aquí hay que ser cambiado por el poder de Dios. El que vive en Cristo, nueva criatura es. El que vive en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Dile a cualquier religioso, corriendo de la agencia hípica a la iglesia, y loco por acabar en la iglesia para coger para la agencia hípica de nuevo, que no se ha convertido ni en sueño. Este es más impío, mire, que Caín y Judas juntos. Sonríase, que yo le amo. ¡Ay, Sajima! Pero en esta noche deje ese jueguito de hipocresía religiosa muerta y venga el Cristo vivo, que lo van a cambiar. Se le va a quitar el deseo de jugar caballo. Si fumaba, ya no va a fumar más. Si bebe, ya no va a beber más. ¡Ay, Sahaya más! Si se endroga, no se va a endrogar más. Si es un homosexual, lo van a libertar. Óyase a Dios, no importa la opresión del diablo. Cristo crucificó toda maldición en la cruz. ¡Glóriase a Dios! Te va a ser cambiado de la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies. Varón y mujer, todo el mundo tiene que ser cambiado. Gloria al nombre de Jesucristo. Señor, limpia al ser humano y lo limpia, porque somos la iglesia sin manchas ni arruga, inmaculada, que se va para el cielo con él. Nos limpia por dentro, nos limpia por fuera, nos limpia por todos lados. Mire, si cuando uno se convierte de corazón a Cristo, le cambia hasta el rostro. Yo he visto gente que antes lo que tenía era una careta, y se han convertido, y uno los mira y dice, muchachos, ¿qué cambio es ese? ¿Qué carita es esa? ¿Me sacaste esa carita? Y aquella carota fea que tenías antes, ¿qué le hiciste? ¿Dónde la escondiste? ¡Alabado sea Dios! Le echó el zafacón. ¡Gloria a Dios! Y cogió la carita de Jesús. ¡Bendito sea su nombre! ¡Ay, pobre Jesús! En el Señor todo cambia. Todo es hecho nuevo. Por el poder del Espíritu Santo, que es un poder transformador. Bendito sea Dios. Todo cambia, varones, mujeres, somos cambiados en una forma sobrenatural. Cambia todo. Hay gente que dice, no, adentro nada más, lo afuera no tiene importancia. Mentira del diablo. Y de que lo diga. Somos un pueblo peculiar de él. Somos un pueblo que está aquí, pero no es de aquí, es de arriba. Si usted es cambiado y es nueva criatura, usted luce distinto a los pecadores por dentro y por fuera y por todos lados. Me va a decir a mí usted que una mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena de Dios va a lucir por fuera como una pecadora cualquiera. ¿Cómo es eso? ¿Es un ridículo? Es cambiada por el Señor. Es nueva criatura. Es limpia, limpiecita por fuera y por dentro. Cuando usted la ve, dice, esa parece que no es de aquí. No, no es de aquí. Es ciudadana del reino de los cielos. Es de allá. ¡Ay, Samaria sola! ¡Gloria a su nombre! Hay un cambio total en el ser humano. La pecadora, viste cómo se le antoja, y se adorna como se le antoja, y hace lo que le da la gana. Porque ella es de ella misma y del otro. Pero la cristiana ya no es de ella. La cristiana ya es propiedad privada de Jesús, y tiene que vestir para Jesús, y tiene que adornarte con sensatez para Jesús, y tiene que hacerlo que honre a Jesús. Que cuando la miren por fuera digan, usted es distinta. Sí, fue cambiada porque soy ciudadana de un reino eterno. Estoy escrita en el libro de la vida en el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, Samaria! Los de Cristo somos un pueblo peculiar, raro. Somos rarísimos. Yo me convertí, la gente, ay, pues ese no es el mismo, pues seguro que no es el mismo. Me cambió papá. Si hubiera sido el mismo, hubiera sido seguir siendo un impío. El Señor cambia todo, el que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo que era del mundo pasó. Ahora somos de arriba, las modas de arriba, la vestidura de arriba, el carácter de arriba, la sonrisa de arriba, el comer de arriba, el andar de arriba, todo de arriba, somos de arriba. Estamos sentados en regiones celestiales con Cristo. ¡Ay, papá, te amo! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Aleluya! Lo de abajo se enterró en el agua del bautismo. Déjalo ahí abajo, no lo sé, se entierre. Hay algunas aleluyas que están, ahora están zambulléndose en el agua del bautismo, sacando lo viejo otra vez. Él reprenda al diablo. Zambúllase en la sangre de Jesús más profundo cada día. Zambúllase en el interior del cuerpo de Jesús cada día. Pero no vaya a volver abajo del bautismo a sacar lo viejo que dejó enterrado. Esa asquerosidad te está sacando otra vez. No es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús, hablando por el Espíritu, dijo: sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos porque mi Padre celestial es perfecto. Que sí, que aquí hay que buscar a Dios de todo corazón. Además, esto no es un juego de niños, ni es un juego de religión. Aquí hay que buscar a Dios de todo corazón para que alcancemos la estatura que Él demanda de nosotros y podamos ser de los que vuelen en el día que se acerca. Bendito sea Jesús. El fin se acerca. Cristo viene. Hay que limpiarse por dentro, por fuera, por todos lados. Si nos queremos ir a una iglesia santa, sin mancha ni arruga, la que, aleluya, va a levantar el Señor. ¿Cuántos son esas iglesias santas, sin mancha ni arruga? Mire, pastor, usted no permita, aunque el diablo ruja y brinque y salte, que se modernice su iglesia. Usted no permita que su iglesia se modernice. Que se modernice todo el mundo si quiere, pero usted no. Usted doctrine a su gente en santidad. Señale a su gente que sean decentes y honestos y honrados y limpios delante de Dios. Aunque el diablo diga, pero qué gente es esa más torpe en el siglo XX. En el siglo XX que hay más peligro. En el siglo XX que el Señor está puesto a levantar un pueblo. Ahora es que hay que agarrarse bien. Ahora es que hay que limpiarse bien. Ahora es que hay que prepararse bien. Ahora es que llegó el momento decisivo. Ahora es que hay que buscar a Dios. ¡Parados en los caminos! ¡Preguntad por la senda antigua! ¿Cuál es el buen camino? ¡Y seguidlo! Y hallaréis reposo para vuestras almas. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el imperio del mundo ha pasado a la potestad de nuestro Dios y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cuántos van a tener esa bendición? Mire, ay, Sahaya, siento la presencia de Dios, hermano. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Levante las manos y dígale: yo soy parte de ese reino, Señor. Yo soy parte de ese reino. Confiéselo por su boca. Confiéselo por su boca. Señale para arriba. Yo soy parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino. Alabado sea Dios. Hable lo que hablamos creyendo está hecho. ¡Aleluya! Cristo viene ya. Dese prisa. Conviértase de verdad. Amigo amado, esta es su noche. Escape por su vida, venga Cristo. Que pronto, amigo, será tarde para las almas. Y no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Que todo aquel que contemple al Hijo, todo aquel que mire a Jesús y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ay, salíjame. Y asoja. Bendito sea tu nombre. Cada hermanito y cada amado amigo, ponga su mente en el Señor. Ore al Señor. Y clame y pida que nadie se vaya sin Cristo aquí en esta noche. Padre, he predicado tu palabra es verdad. Tu palabra, Padre, nunca torna atrás vacía. Tu palabra es la vida de esta tierra perdida, la única esperanza de este mundo en pecado. Y Padre mío, qué lindo tú eres, ¿cómo te llamas? Padre mío, toca los corazones. No permitas que ni una sola vida, ni uno solo que está ahí en pecado, salga sin Jesucristo de este lugar. No permitas que nadie que vino perdido salga hundido en la miseria del pecado de este lugar. Derrama, Padre, Espíritu Santo y fuego sobre ese pueblo. Entra, Padre, en cada corazón. Entra, Padre, en cada vida. Arrepiente todo el que no es salvo. Tráelos en esta noche a Cristo. Sálvalos. Que ni uno solo se vaya perdido de aquí. pedimos en el nombre de Jesús, Padre mío. Estamos seguros que lo hemos recibido. ¿Cuántos alaban a Dios con libertad? Manuel, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Siento la presencia de Dios, siento la bendición del Espíritu Santo, se mueve el poder de Dios. Cada persona esté ahí en comunión, cada persona esté ahí en el Espíritu, ahí en comunión especial con el Señor, que es noche de bendición grande. Hay poder en Jesús. Yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra. Quiero en esta noche orar, amigo amado, por ti, para que Dios te perdone, te salve, te dé la vida que solamente Jesucristo puede dar. Todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso, para que Él te perdone y te salve, yo quiero orar por ti en esta noche, en noche de victoria. Los que quieren aceptar este Cristo glorioso, que quieren salvarse, ser herederos del cielo, levanten su mano de ahí donde están, que yo quiero orar por ustedes. Inmediatamente oración de fe por salvación de su alma. Levante esa mano y dígale: Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser tuyo. Dios bendiga las manos que se levantan allá, que hasta me señalan y me saludan de allá. Dios bendiga esas manos que se agarran de la diestra de Jesucristo en esta noche. ¡Gloria a Dios! Los que pasaron al frente, estén bien, bien atentos. Igualmente los que están viendo por televisión, en las casas, los que están oyendo por radio, estén pegaditos ahí, escuchando. Y oigan con cuidado, en el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón, públicamente aquí o en las casas, los que están allá que han aceptado, inmediatamente el Señor los perdona y su sangre los limpia de todo pecado. ¿Cuántos de los que están aquí aceptan de todo corazón ahora a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta, los que le aceptan de todo corazón, que vamos a orar por ustedes inmediatamente. Oración por salvación del alma. Levanten esa mano, que nadie les ama como Él. Mantengan la mano levantada, que voy a orar con ustedes en cuestión de un minutito. Todos los hermanos que están allá, en las gradas, comiencen a orarme a favor de este grupo precioso de almas que está aquí con las manos levantadas, aceptando a Cristo en esta noche. Todos los hermanos clamando por ellos, para que perseveren hasta el fin. Los siervos de Dios me ayudan con oración especial a favor de este grupo hermoso de almas que ha pasado. Y los que están viendo por televisión y los que están oyendo por la radio, estén ahí y oren con nosotros también en las casas. Y mantengan la mano levantada allá en las casas, para que allá la plena bendición de Dios venga sobre ustedes. Amén. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. Mantienen su mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración por salvación del alma. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame que yo permanezca firme en tu camino. Firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Lléname, Jesús, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Creo en ti y soy salvo. Soy salvo ahora. Tu sangre limpió mis pecados. Amén. Cuántas gloria a Dios por este grupo hermoso de almas. Damos gracias al Señor por lo que vale en este grupo tan lindo de almas que ha pasado. Oigan bien los que pasaron. Estén bien, bien atentos. En el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón, inmediatamente Él los perdona y su sangre limpia todo pecado. Si se muriera ahora mismo ahí, se saldría del cuerpo y ángeles del Señor se lo llevarían derechito para el mismo reino de los cielos. Asegúrense de mantener esa salvación. Hay tres cosas importantes que deben hacer. Primero, diariamente saquen un rato para orar. Orar es hablar con el Señor como hablas con tu mejor amigo. En tus propias palabras, lo que tú sientes hablarle, tus necesidades, todos tus anhelos. Él te va a oír y te va a ayudar y te va a fortalecer espiritualmente. Segundo, diariamente lean su palabra. Esta noche le vamos a regalar una porción de la palabra para que vayan leyendo esa palabra inmediatamente. Le va a llenar esa palabra de vida, de poder, de fe, de conocimiento de Dios. Tercero y último, en cuanto termine la campaña aquí, que terminamos el próximo lunes, solamente nos quedan sábado, domingo y lunes, 3 días más, inmediatamente comiencen a visitar una de las iglesias evangélicas que respalda esta campaña, que los pastores están aquí. Esos siervos del Señor le van a enseñar a ustedes la palabra de Dios y les van a bautizar en las aguas como Cristo ordenó. Y también van a orar por ustedes para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan la fuerza del propio Señor para rechazar toda tentación de Satanás. Que sí, que al terminar la campaña no se vayan a quedar en su casa, porque en pocos días van a estar tan fríos y tan perdidos como antes. Se afirman en la iglesia para que los bauticen. Dios los llene del Espíritu y ustedes tengan esa fuerza para mantener la salvación, que en el día que se acerca nos va a abrazar arriba en el cielo. Gloria al nombre de Dios. Prepárese para recibir un milagro de Dios en su vida a través de la oración de fe. Todos los que vinieron enfermos, pongan su mano sobre la parte más afectada de su cuerpo. Tenga lo que tenga, de la vista, sordo, artritis, diabetes, lo que tenga, despreocúpese, ponga la mano en esa parte y cuando toque esa parte ahí, oigan bien, cuando toque esa parte, ponga la mano ahí como el que tiene autoridad. Apriéteselo ahí y diga, ahora mismo me sano. Lo recibo ahora mismo. Recuerden, la cruz ya Él lo llevó por usted con sufrimiento. Amén. Vamos a orar. Todo el que está ahí, mantenga esa mano en esa parte. Cuando yo grite, por su llaga fuiste y sanado, usted levanta las manos y dice, gracias que me sané por esa palabra. Que ahí el Señor te va a tocar y te va a dar nuevo. Los que están en las casas, los que están viendo por televisión, estén ahí, péguense ahí bien. A la pantalla, pongan la mano ahí. Que esté seguro se sana. Los que están en la radio, pongan la mano sobre la radio. Y la otra mano la ponen en la parte afectada. Que allá en las casas Dios está para hacer milagros. Todo el mundo orando. Los siervos de Dios me ayudan con su fe y con su clamor. Y todos los hermanitos en las gradas y en todos los lugares clamando con nosotros. Padre bueno, mira el grupo, Dios mío, de enfermos que han pasado en esta noche. Yo clamo por ellos, Padre. Clamo por ellos. Voy a hablar tu palabra a favor de ellos. Cuando hable tu palabra se sanan. Tú prometiste y tú eres un Dios de palabra. Yo he creído en un Dios. Ay, Samahay, así la joda. Ay, le arreaba. Bendito sea tu nombre. Marajaliaskaya. Y la sahaloya ya ya soba. Caraja. Gloria sea Dios. Estén bien atentos los hermanos. Cada persona que vino ahí esté muy alerta, muy atento. El Señor me muestra que hay una persona que vino aquí en esta noche, que vino con un ojo ciego, que no veía por ese ojo, y está viendo muy bien ahora mismo. Usted, el que tenía un ojo ciego, pruébelo rápidamente. Tápese que estaba bueno y mire, y pruebe ese ojo que tenía ciego. Que hay una persona que tenía el ojo izquierdo ciego, pero ahora ve. Pruebe rápidamente. ¿Quién tenía ese ojo izquierdo ciego que ahora ve? Levante la mano alta. Ve. Pásenla acá arriba. Suba acá, mujer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Quién fue? Dios te bendiga, mujer. ¿Cuánto nos gozamos? El Señor me dijo que era una persona con el ojo ciego izquierdo. Izquierdo, el ojo izquierdo ciego. Sí. ¿Cuál ojo tenía ciego? El izquierdo. Sí. ¿Hacía tiempo? Sí, hacía tiempo. Yo fui a un oculista en estos días y me dio esto porque me dijo que yo no podía ya de ese ojo. ¿Que no volvería a ver ese ojo? Ay, papá dijo, esta noche le voy a poner el ojito a ver. ¡Qué papá lindo tenemos nosotros! Tapper que estaba bueno. Sí. ¿Ve los hermanos? Sí. ¿Me ve a mí? Sí. ¿Y mi mano? Sí. ¿Cuántos dedos? 5. ¿Y ahora? 1. ¿Y ahora? 2. ¿Y ahora? 5. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién fue? ¡Sahayasama! La gloria es de Dios. ¿Cuántos saben que hay un Dios vivo aquí? El único que lo puede saber eso, como yo voy a saber que esa multitud que está ahí puede ver a una mujer con un ojo izquierdo ciego. Pero Dios sí lo sabe todo. Y si me lo habla, pues yo lo sé también. Si no me lo habla, pues no lo sé. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben que es Él? Él. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, recibe tú la gloria? ¡Recibe! ¡Oh, Samaya! ¡Recibe tú la gloria! ¡Qué lindo! ¿Estás contenta? Sí. Porque el oculista me dijo que yo tenía catarata, pero yo veo ya por ese ojo desde ahora. La catarata no sabe dónde puede parar, porque si ve, si la catarata se queda ahí, es una membrana que cubre el ojo, por eso que la gente no ve, le tapa el ojo. Quiere decir que volaron la catarata en un segundo. Cuando nadie puede, nuestro Dios. Y pudo. Sí, Cristo pudo todo lo que yo tenía, gracias al Señor. Qué bueno, levanta las manos y dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias a la paz. Libre para siempre. Tenla sana y glorifícate con ese ojo que le has abierto. En el nombre de Jesús, recibe Espíritu Santo y fuego. ¡Ay, Sahilama! Gracias, Dios mío. Dios te bendiga. ¿Cuánto nos gozamos, hermana, con tu bendición? Padre bueno. Dios mío, cuando hable tu palabra, no deja a nadie ni con un síntoma. Mira cuánta confianza ellos tienen en ti. Ahora mismo te vamos a dar la gloria a ti. Te vamos a dar la gloria a ti. Pero ahora mismo, oh, sí, camajala y así, jala. ¡Ay, escójala! Para gloria tuya, Padre. Digo creyendo, que por su llaga fuiste sanado. Recibe salud por esa palabra, recibe salud por esa palabra. Créale tejidos nuevos por esa palabra, créale órganos nuevos por esa palabra, créale todo nuevo en el nombre de Jesús. ¡Ay, ay, así va! Arránquese de raíz todos los síntomas que quede. Por tu palabra está hecho, por tu palabra está hecho, para tu gloria lo hiciste, en mi nombre echarán fuera demonios, con el poder de esa palabra, reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos, ordeno que salgan, en el nombre de Jesús, diablo de enfermedad, te ato, te echo fuera, en el nombre de Jesús, lisa, esa palabra fue hecha y la gloria es tuya. Tan sano para tu gloria. Invocarán mi nombre, yo le responderé. Voy a invocar tu nombre, respóndeme con milagros sobrenaturales. Respóndeme, Padre, respóndeme. Tocando cada cuerpo, metiendo fuego y espíritu en cada cuerpo, no quede un síntoma en ninguno de ellos para tu gloria. Cuando invoque su nombre, invóquenlo ustedes. ¡Jesús! Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, invoco tu nombre sobre ellos. Jesús, respóndeme, Dios mío, que toda la virtud y el poder de tu nombre ringue sobre cada cuerpo. Reciba ahora mismo salud, reciba ahora mismo, en el nombre de Jesús, por el poder de ese nombre. Respóndeme con milagros sobrenaturales, por el poder de tu palabra fue hecho. Hecho está por tu palabra. Recíbelo en el nombre de Jesús. Creaste todo nuevo, lo creo. Todo el que está seguro que está sano, levante las manos al cielo y dígale, me sanaste, lo creo. Levante las manos, me sanaste, abre su victoria. Abre su victoria que Él lo hizo en la cruz por usted. Me sanaste, Señor. Estoy sano, Jesús. Me sanaste, gracias. Gracias que me sané. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Amén. Cada persona que viene enferma, pruebe ahora, pruebe lo que Dios ha hecho. Si no podía levantar un brazo, levántelo. Dele vueltas y pruebe ese brazo que tenía. Con artritis o lo que tuviera. El que no veía, pruebe su vista. Cada cual probando su vista. Pruebe sus ojos. Estaba ciego, pruebe. Si no podía leer sin lentes, pruebe a leer sin ellos. Pero cada cual probando la vista. Mi hermana, Dios te bendiga. Vete para aquí, hermano. Amén. ¿Qué usted tenía? Yo tenía una cicatriz en el ojo mío izquierdo y no veía desde niña. ¿Cuál ojo? En este. ¿No veía desde niña? Nada. ¿Ese es el ojo derecho? Sí, el derecho, perdón. Sí. Y no veía nada. Y hace un momento usted empezó a orar y de momento los ojos como que un calentón sentí en la vista y como si me pasaran alfileres y de momento vi lo más bien. Cuando ese calentón entra, no hay diablo ciego ese ejercicio segundo. Tápate el ojo que está más bueno. Mira hacia allá, ¿ves los camarógrafos? Sí. ¿Ves mi mano? Sí. ¿Cuántos dedos? 5. ¿Y ahora? 2. ¿Y ahora? 1. 5. ¿Ves los hermanos ahí? Sí. ¿No veías nada, nada? Nada, nada. ¿Cuánto tiempo sigue? Desde que tenía 7 años. ¿Qué edad tienes ahora? 27. 20 años, un ojo ciego y ve clarito. El Señor me mostró primero que había un ojo izquierdo ciego, este es un ojo derecho. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? La gloria es de Él. Pero el mismo milagro. Damos gracias a Dios por su bendición. ¿Cuánto nos gozamos con tu bendición tan linda? Hermanita, venga acá. Dios me la bendiga, hermana. Gloria a Dios. Acérquese al ladito de ese vehículo. Hermanita, ¿qué era lo que usted tenía? Bueno, fue un accidente que yo iba a trabajar y un accidente, un carro me atropelló. Sí. Ajá. Entonces, pues, esta pierna está partida en 5 pedazos. Y este, ¿en 5 partes se la partió? Sí. ¿Y la otra? En 3. Y este brazo que de aquí no estaba. ¿Le lastimó ahí el hombro? Sí, me lastimó aquí. ¿No podía caminar? No, ahora era que yo estaba empezando a dar los primeros pasitos. De esto hace un año. ¿Un año? Estaba en el sillón de ruedas. Un año 5 meses. Sí. Pero le levantaron en esta noche para que no visite más el carrito ese. Que sea en el nombre del Señor. Así que sea aquí al ladito mío, hermano. Eche un poco para atrás ese. Le van a sacar todas las muelas, pobre. Se cacharon. Fíjese bien, hermano. ¿Esa pierna la tiene enyesada todavía? Sí, está enyesada y con una máquina que me estaban poniendo. Camina ahora para allá. Sí, mueve las piernas ahora, vaya moviéndolas con libertad, que está caminando con firmeza. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? Camine para acá. ¡Gloria a Jesús! 5 fracturas en una pierna y 3 en otra, imagínense cómo es el asunto. Pero para Dios todo es posible. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! A usted en su casa siga caminando tranquila, dándole gracias a Dios. En casa de salud que yo estoy. Hace un año, 4 meses que estoy en casa de salud. Para allá vaya, dígale que la examine y que usted siente su sanidad. Que le quiten todos esos artefactos y usted se pueda caminar con confianza. ¿Este brazo no lo levantaba? ¿Hasta dónde lo levantaba? Hasta ahí. Levántalo arriba, hermano. Sí, muévalo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. La gloria es para ti. Dios te bendiga, hermana. Nos gozamos. Cada día está mejor para la gloria del Señor. Y amigo que me escuchas y ves este video, ha llegado tu momento. Acepta a Jesucristo ahora mismo como tu único y exclusivo Salvador. En breve, uno de los hermanos de nuestro ministerio estará haciendo el llamado para salvación de las almas. También él estará orando por tu enfermedad. No te vayas de aquí sin aceptarlo. Cristo te ama. Que Dios te bendiga ricamente.